En Corea se desarrolla cada día más la medicina tradicional koryo. Recientemente se ha registrado como patrimonio cultural intangible la acupuntura para tratar las enfermedades causadas por la deformación vertebral. La acupuntura surte efectos clínicos al ser aplicada en las partes corporales relacionadas con la espina dorsal. La joroba y otras enfermedades causadas por la deformación vertebral son reconocidas en el mundo como las difícilmente curables. Por eso, el valor de esta terapia fue evaluado altamente en varios seminarios de ciencias médicas.